vamos a seguir con la información en este Enredando las Mañanas de 20 de abril de 2015. Nos vamos a ir a hablar un poco de nosotros, los medios comunitarios de Argentina. Y les comentamos que la Red Nacional de Medios Alternativos ha emitido en el día de hoy un comunicado de prensa que seguramente ustedes lo van a encontrar completo en las distintas páginas de los medios que conformamos la red, que tiene que ver con una serie de irregularidades que se siguen cometiendo pese a la ley de servicios de comunicación audiovisual. En este caso estamos hablando de las televisoras y de la situación de cómo se maneja en relación al Estado y las empresas y en contra, digamos, en desventaja de lo que son los medios comunitarios. En total, en solo la red de medios tenemos 3 casos específicos de medios que han atravesado distintos conflictos en relación a poder defender la legitimidad y la legalidad de sus frecuencias. Estamos hablando de la televisora Giramundo TV, Canal 34 de Guaymallén, en Mendoza, también en Misiones, de la productora La Rastrojera, que también cuenta con una TV comunitaria, y en los últimos días lo que ha pasado con Antena Negra TV, que el 24 de marzo pasado ha inaugurado su señal digital y ese mismo día tuvieron la noticia de que su señal, que está destinada a televisoras, está siendo usada por una empresa privada de seguridad bancaria. Ahora nos van a contar un poco más en detalle los compañeros de Antena Negra TV, con quienes vamos a dialogar ahora. Y estamos con Malena. Hola, Male, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Male, contanos, ustedes vienen bastante agitados estos últimos meses, ya que, bueno, en principio el 24 de marzo lanzaron su señal digital, la señal digital del canal, pero ese mismo día se enteraban de que esa señal estaba siendo usada por una empresa privada. ¿Hola? ¿Me escuchás? ¿Hola, hola? ¿Hola? Aprendiendo a salir en su llegar, aquellos árboles ponen a madurar, subir en su venir, aprendiendo a salir en su llegar. Bueno, estamos entonces, decíamos, con Malena, perdimos recién la comunicación, pero ahí estamos de nuevo, miembro de Antena Negra TV. Hola, Malena, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. A Enredando las Mañanas. Eso de las telecomunicaciones está complicado. Sí, parece. Bueno, Male, contanos cómo viene esta denuncia que estamos realizando como Red Nacional de Medios Alternativos respecto a la situación de las televisoras y específicamente lo que ha pasado con Antena Negra TV. Bueno, en Antena, un poco vos contabas ya, lo que viene sucediendo es que, o sea, nosotros venimos probando lo que es la televisión digital desde hace ya varios meses, probando la señal y generando todo un trabajo muy arduo para en general lo que son los medios comunitarios, porque estamos intentando de esa forma recuperar una tecnología que creemos que también tiene que llegar a otros sectores que no son los que siempre tienen el dinero para hacerlo, ¿no? Entonces veníamos en ese trabajo y el 24 de marzo que hicimos el lanzamiento, digamos, formal de la señal, desde ahí en más empezaron a llegar personal de Prosegur y después de la Policía Federal Argentina a pedirnos y presionarnos para que bajemos nuestra transmisión. Entonces, a partir de eso, empezamos a hacer esta denuncia que tiene que ver con que estos personajes están utilizando un sector del espectro radioeléctrico donde nos ubicamos todos los medios para transmitir, que no les pertenece y que ya por diferentes decretos y por la propia ley y por legislaciones internacionales inclusive, se les ha dicho que se corran de ese espacio. Pero bueno, tienen tanta impunidad dentro de este lugar que sigue impresionando en connivencia incluso con las instituciones encargadas de gestionar ese espectro radioeléctrico, que es la Comunicación Nacional de la Comisión Nacional de Comunicaciones, sigue presionando para que nosotros nos demos de baja, siendo que estamos utilizando como canal de televisión un sector del espectro que está destinado justamente a eso, a la radiodifusión. Entonces, particularmente nosotros, hablando con los compañeros de Giramundos y los compañeros de La Rastrojera, empezamos a notar como red de medios alternativos, empezamos a seguir notando que la problemática de los medios comunitarios sigue siendo la misma y sigue sin ser atendida, porque finalmente lo que sucede es que se responde a la ley que supuestamente tiene que contenernos a todos, a las nuevas voces que queremos ser parte de lo que son los medios de comunicación, pero se responde a la ley de una forma de parche y de una forma que finalmente no nos incluye, porque ponen diferentes instancias de la realización de la legitimidad, pone diferentes trabas. Entonces sigue imposibilitando que los medios finalmente lleguemos a ese estado de legalidad que nos están pidiendo que tengamos. Male, ahí vos comentabas, ¿no?, esta cuestión de que bueno, la ley ya, digamos, plantea el uso de esta frecuencia, no les pertenece, digamos, este tipo de empresas. Por otro lado, que hay otro tipo de legislación que también estaría asegurando eso. ¿Qué pasa con o cuándo, ¿no?, las leyes se convierten en letra muerta a la hora de defender derechos, en este caso de una comunidad organizada, un grupo organizado que ha decidido invertir en la producción, en tecnología, para salir al aire con otras voces, y bueno, y esa letra de ley, digamos, no se respeta, como vos decías, hasta por los propios organismos estatales? Sí, y por los organismos estatales que debieron legislar y por los organismos estatales que supuestamente están al cuidado de la comunidad, como es la Policía Federal. O sea, claramente tienen un grado de poder y de impunidad histórica que les hace poder ocupar lo que sea. En el caso particular de acá de Prosegur y la Policía Federal, hay que entender que viene de un recorrido muy largo de ocupar lo que quieran cuando quieran, porque ellos son los que tienen la legitimidad de hacerlo, ¿no? Ya desde los años 90 que estas frecuencias estaban reservadas específicamente para la radiodifusión, se vendió a estos entes esos fragmentos de frecuencia, y el año pasado, en diciembre, se hizo un decreto el cual particularmente los echaba. Pero efectivamente vinieron con el ente regulador a querer echarnos. Entonces nosotros ahí nos ponemos como, bueno, recurrimos a nuestra legitimidad, recurrimos a nuestro trabajo para hacernos legítimos, y encima recurrimos a la ley, y ni siquiera ahí, que es el lenguaje de ellos, supuestamente, ellos lo cumplen. Entonces la verdad que nos sentimos como excluidos de forma a propósito, digamos, ¿no? Porque ya pasa de ser un accidente o un vacío legal, pasa de ser la mantención de la impunidad y del poder de ciertos estratos sobre los otros. Male, en este sentido, bueno, ¿cuál ha sido la respuesta de los organismos como CNC? ¿Qué es lo que han planteado y qué solución al problema han propuesto? Bueno, por lo pronto solución no ha propuesto ninguna. La CNC se acercó junto con la Policía Federal y Prosegur, trabajando de una forma muy coordinada las tres instituciones. Se presentaron a hacernos la denuncia, queriendo elaborar un acta incluso que avalaba su denuncia, pero que no ponía en ningún momento la posición nuestra, ¿no? Que estaba basada en un montón de legislaciones y demás. Entonces, a partir de eso, no se han hecho más presentes las instituciones, la CNC y asimismo el AFCA no han emitido opinión ni han tomado posición alguna sobre esta situación. Bien. Mismo en el caso de la rastrojera o de Giramundos, lo que prima en relación al AFCA es el desconocimiento, es la no respuesta, es el olvido. Bien. Bueno, estamos entonces hoy difundiendo este comunicado para que ese olvido no se materialice efectivamente, como lo hacemos con todos los hechos donde nuestras comunidades, nuestras organizaciones son pisoteadas, son abandonadas, son excluidas. Ahí estamos los medios comunitarios para sacarlo a la luz. Así que este va a ser un caso más porque somos también víctimas de esa situación, pero como lo hacen los trabajadores, los pueblos originarios y una serie de comunidades en todo el país, seguiremos luchando para que eso no pase. Sí, claro, o sea, somos en ese punto somos, más allá de medios de comunicación, somos igual luchadores y seguiremos siendo herramienta para eso, como medios. Bueno, Males, desde aquí un abrazo a ustedes y bueno, vamos a seguir seguramente desde la red con este tema para que se, bueno, seguir viendo cómo avanza. Bueno, nos vemos entonces y vamos a seguir denunciando esto en conjunto. Ahí vamos, un abrazo, hasta pronto. Chao, gracias. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. La respuesta correcta es la C. Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. El primero de mayo no es...